su amiga más fiel, no la quiero perder. Tiene marcas de ayer, pero no piensa en él. No sabe bucear, yo me quiero quedar cuidándola bien. Su boca es de miel, no la puedo besar. Me gustan los Beatles, guarda un caracol en su caja de insectos, donde quepo yo cuidándome bien. Es mi amiga más fiel, no la puedo tocar. Ya no veo su cara, escribimos cartas al director quejándonos del otro. Hablemos mejor. Torpe canción de amor, la que le pensaba escribir. Hay cosas que prefiero guardar, hay cosas que mejor ni hablar. Si dejamos la ropa y vamos a bucear. Torpe canción de amor, la que le pensaba escribir. Hay cosas que prefiero guardar, hay cosas que mejor ni hablar. Si dejamos la ropa y vamos a bucear.